Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar en este día miércoles compartiendo con ustedes un espacio más de varios temas que nosotros lo proponemos en el transcurso de los siguientes 60 minutos. En esta mañana, en la primera parte del programa, vamos a compartir un diálogo con Osvaldo Mantilla, que estará disertando una conferencia en horas de la tarde a propósito de la exposición de los juguetes en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. Estará hablando de los juguetes populares, Osvaldo. También la música que nos acompaña para este espacio es de nada más y nada menos de Silvio Rodríguez Domínguez. Él nació en 1946, es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país, surgida con la Revolución Cubana, conocida como la Nueva Trova Cubana, que comparte con otros reconocidos cantautores tales como Pablo Milanés, Noel Nicola, Vicente Feliú, entre otros. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. La palabra amor se escribe con P, porque para amar se debe poseer paciencia en los momentos en que el mismo amor te pone a prueba. El verdadero amor se escribe con P porque para olvidar un mal recuerdo debe de existir perdón antes que el odio entre aquellos que se aman. Amor se escribe con P porque para obtener lo que deseas debes perseverar hasta alcanzar lo que te ha propuesto. El sincero amor se escribe con P, porque la paciencia, el perdón y la perseverancia son ingredientes necesarios para que un amor perdure. Porque amor es también una palabra dicha a tiempo. Es el permitirse volver a confiar. Es permanecer en silencio escuchando al otro. En esa pasión que nos llena de estrellitas los ojos al pronunciar el nombre del que amamos. El amor se escribe con P porque son esas pequeñas cosas que nos unen al ser amado día tras día. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales de amor, de amor eternamente. Quiero que sea contigo, acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios del licenciado Osvaldo Mantilla. Él estará disertando el día de hoy una charla sobre el juguete popular en la muestra que está exponiéndose en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, la muestra El Juguete Popular, Arte e Historia. Bienvenido, Osvaldo, qué gusto. Para conocer sobre qué versará la charla que se editará el día de hoy. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Jaime, y amigos oyentes, buenos días. En verdad, nosotros esta tarde vamos a tener una conferencia, más que todo, no tanto conferencia, sino una charla, una disertación, en relación a los juguetes populares, a propósito de la muestra que se está exhibiendo en el Museo de Arte Colonial. Entonces, esta charla va a permitirnos un poco dar a conocer las diferentes manifestaciones lúdicas que tenían los pueblos andinos, en este caso de los juegos populares y de las y de los instrumentos con los que nosotros elaborábamos, o los materiales con los que hacíamos los juguetes populares. Esta va a ser una manera también de distracción, una manera de empoderamiento y más que todo de conocer su significado, conocer un poco la historia de estos juguetes que a pesar del tiempo se han mantenido en algunos de los casos y en otros han ido desapareciendo por falta de promoción. Hablemos primeramente de qué juguetes estaremos viendo el día de hoy, sobre qué juguetes estaremos hablando el día de hoy. Bueno, en particular vamos a hablar sobre los, por ejemplo, el zumbambico, que es uno. ¿Cómo es el zumbambico? ¿Qué es uno de los juguetes muy tradicionales que lo confeccionábamos con materiales a la mano, como es un botón grande que teníamos en los abrigos ya viejos de los de nuestros padres, y también con un pedazo de hilo con el cual nosotros introducíamos en los aberturas que tenía el botón, y conforme lo íbamos girando teníamos que tensarlo el hilo para que vaya teniendo elasticidad, y de esa manera nosotros manteníamos un juego que tenía un zumbido. Por esa razón se le llamaba el zumbambico, porque tenía un pequeño ruido que lo era característico al tenerle girando a este botón. Pero no nos olvidemos, Osvaldo, que también no solamente con botones se hacía, sino con los tillos. Se les hacía bien planos y se los hacía las perforaciones respectivas y se lo pasaba el hilo. Por supuesto, aparte de lo... Pero más peligroso. Aparte de las tapas de las gaseosas, también teníamos... Habían las quebradas, unas latas redondas que botaban de desperdicios en las fábricas. Entonces lo que hacíamos es recoger, hacer con huecos con un clavo y ahí lo insertábamos el hilo. Pero como tú dices, eran a veces armas de doble filo, porque el momento que nosotros lo maniobrábamos al contacto con el pelo se enredaba, entonces o se cortaba el pelo o terminaba el juguete entonces rompiéndose. O un contacto con la piel también, Osvaldo. Como eso era bastante filo, bastante plano, se podía cortar tranquilamente. Por supuesto, entonces eso teníamos que tener mucho cuidado y por esa razón lo hacíamos mucho más con los botones o también con un pedazo de madera ya quitado las partes que puedan lastimar. Ahora, Osvaldo, ¿qué otro juguete se va a conocer el día de hoy? Bien, también vamos a hablar sobre las catas, que es una herramienta que utilizábamos para lanzar piedras, unas resorteras que venían a ser los piropos, que lo hacíamos con pedazo de alambre y un elástico que lo tomábamos para hacer la otra parte, y los proyectiles venían a ser un pedazo de papel de periódico o de las hojas de cuaderno que nosotros lo hacíamos en forma enrollándolo, y eso lo llamábamos el piropo, y que era una forma de distracción luego de las clases, en los recreos o al salir de la escuela. Este tema del piropo tiene similitud con el piropo usual que conocemos acá en Quito, ¿o no tiene al menos alguna acepción, Osvaldo? No, es diferente, porque mucha gente piensa que se refieren a los dichos que se les da a las mujeres, pero era un piropo porque era una forma de lanzar, digamos, objetos o las temidas balas, digamos, de papel, que lo llegábamos a dar a las personas, en este caso a las mujeres, que era el centro de el impulso que daba a nosotros para divertirnos o para tal vez también atraer la atención de las personas. Uh-huh. Estamos hablando de los juguetes que se conocerá el día de hoy en la charla que disertará Osvaldo, el juguete popular, en la exposición El Juguete Popular, Arte e Historia, que está en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. ¿Qué más vamos a conocer? También vamos a conocer, por ejemplo, de la perinola, que es un objeto que nosotros lo hacíamos con un pedazo de la pata de la cama que llevábamos donde el carpintero para que saque punta y ponerle el clavo respectivo. Entonces, de esa manera nosotros hacíamos la perinola, que tenía cuatro letras a los costados, que era para jugar las tortas, para jugar la bomba. Entonces, había diferentes formas de jugar con ella. Igual con las canicas, que le llaman en la costa, nosotros en la sierra siempre le hemos denominado las bolas. Entonces con las bolas jugamos a la bomba, jugamos al pique, jugamos al churo, jugamos a los triques. Y también hay otras formas de jugar con ellas, como es los juegos de para tumbar, digamos, a los soldaditos que teníamos nosotros hechos de plásticos, o era una forma de jugar a las guerras también con las bolas, que eran las armas pesadas, digamos, o las balas para distraernos y ganar al enemigo en este caso. Y que de paso ya no existen, Osvaldo, ni siquiera a la venta estos soldaditos de plástico, si mal no me equivoco, que vendían en una funda y donde había no solo uno, sino cinco o seis soldaditos y los caballitos, entre otras cosas. Claro, más que todo eran objetos que representaban a las guerras, representaban a los chullitas y bandidos, a las películas que nosotros veíamos en la infancia, como es de los apaches. Entonces, de esa oeste, manera, las películas del oeste. Así es, de esa manera nosotros en las fundas de caramelos nos entregaban ese tipo de objetos, y cada uno era más feliz por tener el mayor número de estas piezas para poder afrontar, digamos, al contrario. Mientras más elementos tenías, era mucho más difícil que te gane el contrario. Entonces, esa era la fricción que nosotros teníamos, y la diversión también muy buena. Y aparte de eso, que el estado físico, porque nosotros no siempre estábamos de un lado al otro corriendo, dándonos vuelta. Entonces eso nos permitía desestresarnos, quitarnos el estrés, quitarnos las ganas de estar solo alimentando o comiendo, digamos. Entonces nos olvidamos hasta de la comida, pero por estar en los juegos. Osvaldo, ¿a qué se debe de que este tipo de juegos se está perdiendo? Usted lo había dicho al inicio, de que en ciertos lugares de nuestro país todavía se juega, pero en la mayoría de las ciudades, de los pueblos, de las parroquias, ya no se juega. Los niños están en otra cosa, están en el internet, están en sus celulares, están en sus tablets, menos en estos juegos tradicionales populares. Claro, esto se debe también a que hay falta de interés de las personas mayores, en este caso de los mismos padres de familia, y en las escuelas donde se pasa el mayor tiempo de los niños es también la falta de incentivo de los profesores, que ellos deben involucrar a que se mantengan estas tradiciones lúdicas, estos juegos populares, realizar materiales, digamos, de objetos con materiales que teníamos al alcance, como es, por ejemplo, un pedazo de carrizo, hacíamos la flecha, con un pedazo de chabalquero hacíamos el arco, y con el sixe hacíamos las lanzas. Entonces había estos materiales que nos permitían elaborar a nosotros mismos los juegos, y que por lo general siempre jugábamos en grupo. Eso es lo que diferencia con los juegos actuales, los juegos electrónicos, que ya van perdiendo esa capacidad de unidad, y más que todo le vuelves más extraño a la persona, más introvertido, más aislado. Entonces eso también, y más sedentario, por supuesto, que eso es lo que nos no nos permite tener una fortaleza física. Y una forma de difusión también es lo que usted hace, escribir en textos sobre el juguete o los juegos populares. Así es, hemos sacado un libro que ha tenido una buena respuesta, como es el de los juegos populares de antaño, que más que todo es una forma de recrear, una forma de mantener viva, digamos, estas tradiciones, estos juegos, para que las presentes y futuras generaciones lo vayan conociendo y también lo vayan practicando. Por ejemplo, el juego de los marros, que es tan importante en los pueblos donde la mayoría de casas tenían corredores. Entonces eso servía para unir, digamos, a la familia, unir a las personas, que tiene bastante similitud con el juego del béisbol. De igual manera, el palo encebado, el torneo de cintas, que venía a ser como los juegos en telematch, pero en lo criollo. Entonces nosotros vamos viendo al estilo Ecuador, muchas manifestaciones que van quedando a veces ya en los recuerdos, y nosotros lo que queremos es que se perduren este tipo de actividades y que lo vayan dando fortaleza con la presencia en las escuelas y los centros educativos. Para finalizar, Osvaldo, nos gustaría que haga la invitación respectiva sobre en qué lugar se va a hacer, a qué horas va a hacer la charla y quiénes pueden participar. Bien, la conferencia, esta charla sobre los juguetes populares va a ser

escuchando Diversas Voces. ¿Se han preguntado ustedes, amigas, amigos, por qué está bajando el precio del petróleo? Pues la mala jugada de Arabia Saudita, el aumento de la producción mundial y la desaceleración económica de China son unos de los tantos elementos que inciden en la baja del precio del petróleo. Radio Francia ofrece las claves del derrumbe del precio de este producto. Analistas. Mariano Marzo, catedrático de estratigrafía y profesor de recursos energéticos y geología del petróleo en la Universidad de Barcelona. Escuchemos este informe. El precio del barril del petróleo ha llegado a mínimos históricos en medio de una avalancha de la producción mundial y una disminución de la demanda motivada sobre todo por la situación económica china. El origen, sin embargo, de esta caída de precios hay que ir a buscarla al mes de noviembre de 2014. Entonces, Arabia Saudita decide renunciar en la OPEP a regular el mercado del petróleo. Así nos lo explica Mariano Marzo, catedrático de estratigrafía y profesor de recursos energéticos y geología del petróleo en la Universidad de Barcelona. A partir de ese momento el petróleo cae, el objetivo de renunciar a esta política de fijar precios y particularmente unos precios altos que estaban entre la horquilla de 90-100 dólares se basa que los precios altos pues de alguna manera fomentan la competencia, permite a los productores de alto coste ganar cuota de mercado que por otro lado pierden los de bajo coste y ante esa tesitura Arabia Saudita con el objetivo de no perder cuota de mercado de cara al futuro y teniendo en cuenta que ellos pueden producir entre 4 y 20 dólares el barril, decide, por lo tanto, priorizar la señal de precios. El que sea un productor más competitivo, de menor coste, tiene que tener más cuota de mercado que no otro que sea de un coste más alto. Sin embargo, la jugada de los sauditas les sale mal y en lugar de conseguir más mercado, se inunda la plaza de crudo. Nadie renuncia a producir, ni los miembros de la OPEP, ni Rusia, ni Estados Unidos. Encima, la demanda disminuye. Los precios bajos no han recortado la producción y al mismo tiempo pues la demanda no ha crecido lo que se esperaba. Y eso posiblemente obedece a que la economía global, empezando por la China, no está creciendo al ritmo que cabría esperar. Lo cual quiere decir que hay de alguna manera un factor de corriente profundo de crisis económica que está haciendo que tengamos, por un lado, frente al exceso de oferta, la demanda no está reaccionando como cabría esperar y seguimos con exceso, digamos, de oferta en un momento de crisis económica en ciernes y es ante estos temores lo que está haciendo que las bolsas estén reaccionando con miedo. Miedo a que la falta de ingresos por parte de los países productores, de los países emergentes provenientes del petróleo, junto a la debilidad china, acaben acentuando esta crisis económica global. Las consecuencias son terribles para los países con altos costes de producción de petróleo, entre ellos varios latinoamericanos. Para los países productores, y especialmente los emergentes, y pues es realmente una situación terrible. Es una situación terrible porque si incluso los productores de bajo coste, como son los productores de Arabia Saudita, Kuwait, parte Irak e Irán, tienen descuadrados ya sus presupuestos del Estado, quiere decir que no cuadran lo que habían presupuestado como ingresos en gran medida proveniente del petróleo frente a los gastos, si estos productores de bajo coste pues incluso tienen este problema en sus balanzas fiscales, imagínense ustedes lo que puede pasar con productores de más alto coste, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela, como puede ser el caso de Ecuador, como puede ser el caso de Colombia, Argelia, Rusia, etcétera. Es decir, de alguna manera los precios bajos actuales incentivan la inestabilidad social y, en general, precios bajos, vamos a ver que son semilla de intranquilidad geopolítica. Pero no solo eso, sino que también van a tener un impacto sobre el crecimiento de la economía global. No hay más remedio que recortar la producción. El problema, y esa es la falta de acuerdo, que Arabia Saudita exige que sea un esfuerzo coordinado de los grandes productores y no solo a ella, porque de alguna manera se ve privada de cuota de mercado, que es lo que le preocupa de cara al futuro con el desarrollo de las nuevas tecnologías de producción de no convencionales. Y en medio de esta amenaza de crisis hay, sin embargo, consecuencias positivas del abaratamiento del petróleo, sobre todo para países consumidores. Si encima de tener una crisis o la amenaza de una crisis global en ciernes tuviéramos unos precios del petróleo altos, pues la verdad es que muchas economías, por ejemplo, de países europeos, los crecimientos que tienen pues serían mucho más bajos del PIB. ¿Y qué incidencia puede tener el abaratamiento del petróleo en el desarrollo de las energías limpias? La única incidencia va a venir desde el punto de vista de cuánto capital, del capital que se va a poder invertir en el desarrollo de energías renovables. No en que de por sí estas energías se vean afectadas directamente, porque las renovables básicamente las utilizamos para producir electricidad y el petróleo no se utiliza para producir electricidad, se utiliza en el sector del transporte. Entonces, las únicas renovables que se van a ver afectadas son, digamos, las que estén en el sector del transporte. Estoy hablando de la electrificación del transporte, de los biocarburantes, etcétera. Muchas gracias, Mariano Marzo, especialista en petróleo de la Universidad de Barcelona.